igual. Dale, una concentración y radio abierta convocada desde las asambleas de residentes, tanto la Asamblea General como la Asamblea de Salud Mental, la Asociación de Profesionales de Servicio Social, el Consejo de Graduados de Trabajo Social y la Asociación Gremial del Hospital Moyano. Son las organizaciones que convocan. Lo que vamos a estar haciendo es, como te dije, una concentración, una radio abierta, donde se van a leer los comunicados y las adhesiones. La gran consigna es la crisis de la salud pública y lo que denunciamos es el vaciamiento de la salud pública, el ataque a la salud mental en diversas manifestaciones y la embestida contra el sistema de formación de residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a estar, como dijimos, haciendo varias actividades. Cada una de los de las organizaciones que adhieren va a estar haciendo un comunicado. Bueno, vamos a estar haciendo también un reportaje. No muevas esa cuna que yo me pongo jete. No muevas esa cuna, no despertas el nene. Con esa caminata sí, lo que te puedo bailar, contar quizás desde mi experiencia como trabajadora social y residente de trabajo social que yo me pongo es que algo de lo que vamos a denunciar es la diferencia arbitraria sobre nuestra residencia. Tanto la marcha como otras, como la discapacidad, la discapacidad de la psicoterapia, esa injerencia tiene que ver con una situación que ha salido hace un par de meses, una modificación también arbitraria y unilateral, en la que se nos quiere dejar formando parte de una dirección, que es la Dirección General de Salud Mental, las autoridades funcionarias son los responsables de persecuciones de trabajadores en los hospitales nuevamente. Esta resolución lo que hace es dejarnos en la órbita de salud mental, por lo menos en lo que respecta a nuestra formación, a nuestra capacitación, a nuestro programa, y por lo menos desde trabajo social nosotros trabajamos en salud en una perspectiva de salud integral, tal como lo dice la ley básica de salud de la ciudad. No trabajamos solo en salud mental ni con la perspectiva de salud mental que nos quieren imponer, que va en contra de la ley nacional de salud mental. Mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. Sí, no muevas esa cuna, me despertas el nene. Bueno, por ahí, más para ahí. La base con gustito la tuvo que grabar Carlitos. Con esa caminata no precisas bailar. No mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Comunitario, y eso es lo que se está atacando, más allá de las persecuciones concretas a los trabajadores. Lo que nosotros denunciamos es las consecuencias que esto trae para los usuarios y para nuestras condiciones de trabajo como profesionales bajo esas mismas condiciones que nos imponen. Somos nosotras el contacto. Te informaremos durante la mañana. Estaremos presentes en la concentración y así comienza. Mañana revolución. Bueno, los esperamos. Y 99. Si quisieran también hablar en la radio abierta, están más que invitados. Gracias. Bueno, hasta luego. Muy bien, estábamos en comunicación con Camila de la Asamblea. Sí, Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA. Van haciendo un festival para denunciar los manejos y desmanejos con la salud mental y también con los trabajadores. ¿Dónde movilizaban Maluban a la legislatura, no? O sea, lo que estaba explicando Camila, creo que no es solo con, me parece, por lo que he escuchado, que atacan, o sea, no solo a los trabajadores en sí, sino que ponen en peligro a los residentes de los hospitales como el Moyano o ese tipo de hospitales que tienen la salud de nuestros ciudadanos,